sensación de que estamos asistiendo a la historia. Sueño de Luna es el nombre del tema de la agrupación Obra Impas, con el cual abrimos la brújula del sur de hoy 24 de abril del año 2014. Muy buenos días, usuarias, muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la señal 96.3 FM, señal del emisor oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Te queremos saludar esta mañana en nombre de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre del ministro Fidel Barbarito, encargado de esta cartera del gobierno bolivariano. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora. Manuel Lazo, quien está ahora al frente de la emisora, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Breve la cosa. Luis Arroyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes desde ahora y hasta las 9 en punto de la mañana. Mientras estemos en este espacio, va a poder comunicarse por las siguientes vías. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet, usted lo conoce, www.albaciudad.org. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el teléfono 0416-921-0113. 0416, repito, 921-0113. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene dos vías para comunicarse, @RadioRebelde915 es la cuenta de Twitter y el teléfono celular de la cabina 0416-523-9385. Dicho esto, comenzamos. Buscando las coordenadas. Pues vamos a pasar nuevamente por el panorama internacional informativo. Vamos a revisar las notas que hasta ahora son noticias en el plano internacional y las vamos a compartir con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Hemos traído también música de nuestros archivos musicales para compartirlo en la mañana de hoy. Y si todo sale bien, bueno, aparecerá Marco Salgado o no al final de la jornada. 8 de la mañana, 9 minutos. Ahora aquí hay una revolución. La Fuerza Armada, los cuerpos de inteligencia, el gobierno, todo apoyando a los indios. A los indios. Hay una comisión de demarcación, Yubirí, que tiene una deuda pendiente. Tiene una deuda, debe estar allá. Hay que demarcar, porque eso está en la Constitución y en la ley. Demarcar el territorio con los indígenas. Y bueno, si Hugo Chávez de los Palotes tiene una finca ahí y tal, y resulta que, mire, compadre, esta es tierra india. Agarre su ganado, busque 4 caballos y lléveselo, pues. Arríelo para allá, porque esta es tierra india. O si no le pagamos el ganado, ¿cuánto valen esas vacas? ¿Cuánto vale esta casa, señor? Usted está expropiado, esto es para los indios. Y apoyamos a los indios con crédito, con maquinaria, con técnica, para que produzcan y van a producir más que los latifundistas, tú vas a ver. Justicia para los indios, tierra para los indios, justicia. Espero que no tenga yo que irme para allá. Espero que el ministro del interior y las autoridades que, bueno, he remitido, solucionen el problema. 8 de la mañana, 10 minutos, un día como hoy. En 1822, las fuerzas patriotas comandadas por el coronel José Rafael Heras derrotan a las tropas españolas atrincheradas en el hato Juana de Ávila, ubicado cerca de Maracaibo. Esta acción demostró que con la batalla de Carabobo no había terminado todo y que hizo falta la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823 para que concluyera definitivamente la guerra de independencia. También un 24 de abril, pero el año 1965, se desató en República Dominicana una insurrección cívico-militar contra la intervención norteamericana en esta isla. Después de 30 años de dictadura, las elecciones de diciembre del año 1962 dieron la victoria al nacionalista Juan Bosch, primer gobierno elegido democráticamente en las urnas. Pero el 25 de septiembre de 1963, Bosch es derrocado por un complot orquestado por Estados Unidos y viejos trujillistas. Un triunvirato civil gobernó República Dominicana hasta que un día como hoy estalló una rebelión constitucionalista dirigida por el coronel Francisco Camaño, y algunos oficiales y comandos populares, quienes combatieron y vencieron la resistencia de los militares golpistas. Esta acción es conocida en la historia del continente como la insurrección antiimperialista de la República Dominicana y en respuesta a la grosera injerencia de Estados Unidos en este país latinoamericano. 8 de la mañana, 12 minutos. Ya está circulando la invitación. Este 26, en la Plaza Diego Ibarra, se va a presentar la Bersuit Bergarabat. 5 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra. Están anunciando también a la Big Landing Orquesta y Circo Vulcano. Esperemos que esta vez el tipo este que canta en Circo Vulcano no se vaya a parar en la tarima a decir: no, yo no soy político, yo lo que soy es músico, y se tira un discursito ahí a cualidón. Pero bueno, vamos a ver la Bersuit Bergarabat. La vez pasada que estuvo acá hace un par de meses, se tiró un conciertazo también en la Plaza Diego Ibarra. Y ahora vienen con nueva producción. Justamente ese disco que se llama El Bailo Interior, hemos traído un tema de lo nuevo de la Bersuit Bergarabat. Este se llama Huayno 14. Hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo. Y llegará seguro el amor también. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí. No tiene dueño la realidad. Con esto no podemos especular. Hay que ganar la calle y confiar en los otros sin marginar. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí, hay que vivir. Buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 16 minutos. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que sería un delito muy grave si el régimen de Kiev usó al ejército en contra de sus ciudadanos. Si el poder de Kiev usa el ejército contra los ciudadanos, esa operación tendrá consecuencias, incluso en términos de las relaciones interestatales, agregó el presidente Putin. Si estas personas, las autoridades de Kiev, pasaron a la denominada fase aguda, esto no es ninguna fase aguda, es simplemente una operación de castigo y sin duda tendrá consecuencias para las personas que toman dichas decisiones, incluyendo lo referente a nuestras relaciones intergubernamentales. Putin señaló que Ucrania, solo el Parlamento tiene elementos de legitimidad y que el resto de las autoridades, por una razón u otra, no son legítimas. En las actuales autoridades de Kiev, lo que hicieron fue utilizar al ejército en contra de la población y esto se trata entonces de una junta militar. El programa de austeridad preparado por el gobierno del presidente francés François Hollande para reactivar la economía y equilibrar las finanzas es objeto hoy de numerosas críticas, incluso en el seno gubernamental del Partido Socialista. Un grupo de legisladores, esa agrupación, advirtió sobre la posibilidad de abstenerse de votar a favor del proyecto cuando se discuta el próximo martes en la Asamblea Francesa, lo cual pondría al gobierno en serias dificultades. La diputada bretona Chantal Gauthier aseguró que no fue elegida para eso, en alusión a medidas como congelar los salarios de los empleados públicos y las pensiones de los jubilados hasta el 2017, así como la reducción de los subsidios a los más desfavorecidos en Francia. Y China reanudó hoy sus viajes de carga de la vía férrea con Europa en un recorrido por el centro y noroccidente de ese gigante asiático y los vecinos Kazajstán, Rusia y Belarus antes de llegar al puerto polaco de Lodz. El anuncio de la partida de un tren de carga desde la ciudad de Wuhan, en el centro del país, hacia Lodz, recupera una ruta que había sido suspendida por razones técnicas y facilita realizar viajes en 15 días, la mitad del tiempo requerido por la vía marítima, según los entendidos. El vocero del Comité de Transportación de Wuhan indicaron que el retorno de esta opción de carga mejorará la competitividad de las exportaciones desde la capital de la provincia de Hebei hasta otras regiones cercanas. Zhu Xipin, director del Comité de Transportación de China, dijo que esta vía férrea contribuirá a consolidar el llamado cinturón económico de la Ruta de la Seda, una infraestructura regional de comercio propuesta por el presidente chino Xi Jinping. 8:19 de la mañana. Carlos Elí Ramírez, ustedes saben quién es. Algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia. Y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos, yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa, ¿qué me importa? Ya, ¿qué? Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Ah, bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí, a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo, en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? siguen siendo asesinados. Buscamos las coordenadas. Suramérica. ...8:21 de la mañana, miramos entonces la patria grande. El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, la FARC-EP, retoman hoy los diálogos de paz que sostienen en La Habana, Cuba, desde hace 17 meses. En el Palacio de Convenciones de La Habana, sede permanente de las conversaciones, las partes continuarán el debate sobre el tema de las drogas ilícitas, tercer punto de la agenda. Hasta la fecha se alcanzaron acuerdos parciales en los del desarrollo agrario integral y participación política en mayo y noviembre de 2013 respectivamente. Al concluir el anterior ciclo de conversaciones, las delegaciones de paz encabezadas por el ex vicepresidente Humberto Calle y el comandante guerrillero Iván Márquez reconocieron avances y expresaron optimismo en el desarrollo del proceso que pretende poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado. Para lograr este propósito, ambos equipos deberán llegar a consensos también sobre el fin de la confrontación armada, los derechos de las víctimas y los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de un acuerdo final. Con más de 46 millones y medio de habitantes, una superficie total de 1 millón de kilómetros cuadrados, Colombia, esa nación suramericana, tiene uno de los índices de distribución de la riqueza más precarios de la región. Académicos de los países miembros del Mercado Común del Sur buscan instaurar una red de universidades a distancia del bloque al que pertenecen Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. El ministro uruguayo de Educación, Ricardo Ehrlich, encabeza en Montevideo un seminario internacional sobre el tema impulsado por la reunión de ministros de Educación del Mercosur para la democratización del acceso a la formación. Ehrlich valoró el uso de la tecnología para facilitar el acceso al conocimiento y el intercambio entre las instituciones. Asimismo, informó sobre que se plantea un desafío para combinar la enseñanza presencial con la educación a distancia. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, resaltó las ventajas que ofrece la educación a distancia, a la vez que resaltó el valor de las instancias de contacto directo con los alumnos. Estos temas se discuten hoy por parte del Mercosur en la capital de Uruguay, Montevideo. Y la producción nacional de bienes y servicios figura hoy entre las prioridades de la ofensiva económica lanzada por el gobierno venezolano, con una segunda fase que se orienta a incentivar a 11 sectores fundamentales para el desarrollo del país, en una estrategia tendente a aprovechar el potencial existente y crear nuevas capacidades. Se definieron las áreas de petróleo, petroquímica, construcción, industrial, automotor, agropecuaria, agroindustria, turismo, industria textilera y calzado, minería, comunicaciones y tecnología. El presidente Maduro convocó al sector empresarial a foros que sesionarán de forma simultánea en Maturín, Estado Monagas, Maracaibo, Estado Zulia y Maracay, Estado Aragua, para discutir opciones de avance en materia de economía. We'll be right back. Eso es El Pacto de Venezuela y el tema se llama El Venado o De Dios. 8:27 de la mañana. Queremos contarle un par de cosas sobre lo que está ocurriendo por estas horas en Colombia alrededor de la situación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pero eso se lo vamos a decir en nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que el restituido alcalde bogotano Gustavo Petro afirmó que las medidas cautelares, protección de sus garantías dictadas a su favor por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cuya aplicación ordenó al Tribunal Superior Bogotano, seguirán vigentes por tiempo indefinido? ¿Sabías que en declaraciones a periodistas, tras su reingreso al Palacio de Liébano, sede de la alcaldía, para asumir de nuevo sus funciones, Petro explicó que aun cuando el fallo del Tribunal Bogotano sea impugnado y se resuelve esa impugnación en su contra, las medidas de la CIDH mantendrán su vigencia? ¿Sabías que según estas medidas decretadas el pasado 18 de marzo y de obligatorio cumplimiento para el gobierno colombiano, el fallo de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó al alcalde debía ser suspendido de inmediato y permitir al mandatario citadino continuar sus funciones hasta el fin de su mandato el 31 de diciembre de 2015? ¿Sabías que también se solicitó brindar protección requerida a sus garantías políticas individuales por considerar que en el proceso tramitado en su contra por el procurador Alejandro Ordóñez, sus derechos políticos fundamentales fueron vulnerados? ¿Sabías que el gobierno colombiano acató ayer, después de desestimarlo en un inicio, el dictamen de la CIDH que por ahora nos está protegiendo, aseveró Gustavo Petro? ¿Sabías que organismos internacionales de derechos humanos han expresado que, si bien valoran la decisión del presidente Santos de acatar obligaciones internacionales de Colombia, continuarán evaluando el proceso seguido por la Procuraduría en contra del alcalde Gustavo Petro? ¿Sabías que el proceso por el cual se destituyó a Gustavo Petro tuvo varias instancias y su dinámica cambió gracias a la presión popular? ¿Sabías que para Petro se solicitó no solo la suspensión del fallo de la Procuraduría, sino también el llamado sistema de peticiones, lo cual podría generar nuevas recomendaciones para Colombia en el futuro? 8:30 de la mañana. Hacemos una pausa, ya venimos. Esto es La Brújula del Sur. Un par de minutos nada más. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Desde este 23 de abril, la Fiesta del Libro recorre el territorio nacional. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, inicia su fase regional para llevar a todo el país la riqueza de la literatura proveniente de diversas partes del mundo y la producción masiva de libros editados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mantente informado sobre el recorrido de la feria en nuestra página web www.mincultura.gov.ve. Continúa FILBEN 2014. Leer en común. Ley Orgánica de Precios Justos. Asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. Artículo 12. En el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización, la SUNDE podrá. A continuación destacamos algunas. Numeral 2. Practicar inspecciones de oficio o por denuncias a los inmuebles destinados a la producción, importación, distribución, comercialización, almacenamiento, acopio, recintos aduanales o depósitos de bienes de propiedad de los sujetos de aplicación, así como los destinados a la prestación de servicios. Numeral 6. requerir el auxilio de la fuerza pública cuando los considere necesario para la ejecución y trámite de los procedimientos de inspección y cumplimiento de la presente ley. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya, patria. Se equivoque. 8:34, segundo segmento de La Brújula del Sur. Les recordamos la vía de comunicación, @albaciudad en Twitter, www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet, donde puede descargar más de 7.000 temas de forma gratuita de artistas nacionales en todos los géneros musicales. Lo que usted prefiera lo puede descargar ahí de nuestro sitio www.albaciudad.org. Se puede comunicar con nosotros también a través del Twitter @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385, vías de comunicación de la combativa Radio Rebelde de Catia, 91.5 FM, que nos acompaña también en la transmisión de este espacio. 8:34 de la mañana, esa es la hora en todo el Valle de Caracas. Homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey. La palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos, incluso, han llegado a condenarlo a muerte. Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches. ¿Por qué asunto es? Pero, hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, lo escucho. ¡Opa! Pero, hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida, en cambio la muerte merece ser morida. ¡Ah! Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida. Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento a esperar sentado. ¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. 3 créditos tengo, sí. No sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, le juro que me dan ganas de matarme, le juro. ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado. Ocho de la mañana, 38 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y momento justo para compartir con ustedes, tema musical, la agrupación argento-venezolana Hormigas Negras, de gira por todo Sudamérica, se quedaron en Venezuela, están ahora en Barquisimeto, han hecho un nuevo disco y de ese nuevo disco producido en esta tierra, les compartimos este track que se llama Viste, Viste. Agrupación Hormigas Negras, el tema se llama Viste, Viste. 8 de la mañana, 41 minutos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Mira, en el año 2013 los estadounidenses compraron 500,000 de silenciadores para las armas de fuego. La cifra supone un aumento de 39% en comparación con el año 2012, cuando se comercializaron 360,000 unidades y 285,000 en el 2011. Los silenciadores para las armas de fuego son tan populares que la gente se ve obligada a hacer una cola de hasta 9 meses para registrarlos en la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego. Muchos propietarios de armas se apresuraron a comprar rifles de asalto después de la masacre de Newton, en la que murieron 20 niños y 6 adultos, explica medios de comunicación de Estados Unidos temen además que la administración de Barack Obama finalmente promulgue la prohibición de las armas. La alta demanda se debe a que ahora están equipando su arsenal con una increíble velocidad de accesorios. Esto lo comenta Ben Shin, analista de la industria armamentística de la empresa Capital Group. Los complementos más demandados incluyen silenciadores, linternas, miras láser y empuñadoras de pistola, entre otros. Es como un juego de Barbie, pero para hombres, precisa el analista citado aquí. El comercio de los silenciadores es regulado por la Ley Nacional de Armas de Fuego del año 1934. 39 estados de Estados Unidos permiten su uso, 29 de estos estados los autoriza también para la caza. Una persona que desee tener un silenciador debe registrarlo y proporcionar una foto, huellas digitales y $200 de impuesto. La suma no parece alta, teniendo en cuenta que los precios de los propios silenciadores a veces pueden ser más caros que las armas y alcanzar hasta $1,300 la unidad. El secretario de Defensa estadounidense Chuck Hagel arribará hoy a Guatemala y, según adelantó el presidente Otto Pérez Molina, conversarán sobre el combate al crimen organizado, al tráfico de drogas, armas y personas. Al respecto, el mandatario declaró a periodistas que la idea es discutir estos temas y buscar replicar con Estados Unidos las medidas tomadas con México para combatir los problemas que se presentan en los tres países. Otro asunto a tratar, indicó el gobernante de Guatemala, es la creación de una fuerza de tarea que estaría en la frontera con Honduras, posiblemente otra en el límite con El Salvador, donde el país del norte ha ofrecido su apoyo a la dotación de vehículos y equipos necesarios para que estos grupos puedan asumir sus tareas. Hegel asumió el cargo el 27 de febrero pasado y tras su visita será la primera de secretario de Defensa estadounidense a esta nación suramericana desde el año 2005. Y la próxima publicación de un informe del Senado de Estados Unidos podría complicar aún más el limbo jurídico de los prisioneros que el gobierno de Estados Unidos mantiene en la cárcel de Guantánamo y que son acusados de terrorista. El texto, un extracto de 400 páginas de las 6.300 originales, detalla el empleo de técnicas de interrogatorio y torturas por parte de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, usados durante la administración de Bush. Según funcionarios gubernamentales enfrascados en retirar cualquier referencia delicada del documento, el Departamento de Defensa tendrá un papel crucial en las revelaciones para evitar que se pongan en riesgo fuentes y métodos de inteligencia, destacó el sitio digital The Washington Examiner. Los informantes, quienes pidieron el anonimato, explicaron que las revelaciones podrían enturbiar aún más el polémico tema de los tribunales militares y el proceso para dictar justicia debido a las torturas cometidas por militares estadounidenses en cárceles secretas en todo el planeta. 8:45 de la mañana. Como un ladrón en la noche que a buscarte a tu casa ha venido, en el virus y rumen tan pido, como el Buscamos las coordenadas. El Caribe. Bien, escuchamos al fondo Como un ladrón en la noche, tema de Rita Indiana y los misterios de la República Dominicana. Justamente de esta isla les quiero hablar, comenzando la información de las Islas del Caribe, y es que el Sistema de Integración Centroamericana, conocido por sus siglas SICA, dio pasos en República Dominicana a favor de la instalación de una estructura para responder de manera coordinada a situaciones de emergencia. La llamada Sala de Crisis, perteneciente a la Secretaría General, también realizará monitoreo y gestionará información sobre tales fenómenos, decidieron los participantes en una reunión del Consejo de Ministros del bloque que integran 8 países. Antes de la conclusión del encuentro, sus asistentes aceptaron la solicitud de República Dominicana de ser incluida en el Fondo para el Desarrollo Económico de Taiwán y Centroamérica. Esa decisión, consideraron, abre la vía para el acceso al mecanismo de apoyo financiero que posibilitará la ejecución de proyectos de cooperación en distintas áreas. Al Sistema de Integración Centroamericano SICA pertenecen Belice, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, que ostenta su presidencia pro tempore en el primer semestre del 2014. La 17ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014 tendrá hoy su inauguración oficial en la capitalina Plaza de la Cultura, sede del evento hasta el próximo 5 de mayo en República Dominicana. De acuerdo con el comité organizador, centenares de editoras y escritores nacionales y extranjeros participarán en la cita literaria, cuyo lema es Leer es Nacer. Como parte del programa, también aparecen en agenda la realización de 3 conciertos de los afamados cantautores cubanos Pablo Milanés y Carlos Varela durante los primeros días de mayo próximo. El ministro dominicano de Cultura, Juan Antonio Rodríguez, exhortó a sus compatriotas a acudir a la feria con el mismo entusiasmo que años anteriores. Y los estudiantes dirigentes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras proclamaron el éxito del paro de 24 horas ante la amenaza latente de incrementar el costo de la matrícula. El presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Uroyán Walker Torres, criticó el cierre principal del campo de la institución, ya que la Junta de Gobierno decidió que el año no se producirá el incremento del coste de los créditos. Abogó por mantener los portones abiertos, porque es la forma en que la universidad le sirve al pueblo, ya que hace varias semanas había anticipado que no habría un incremento en el pago de los estudiantes. El gobernador de Puerto Rico, por su parte, criticó que se reclame el derecho del acceso a la universidad cerrando el acceso a la misma, ya que los estudiantes cerraron el campo. El presidente del Consejo de Estudiantes, Cristian Arbelo Forteza, explicó que si bien se atendió el asunto de que no haya aumento en el coste de la matrícula, queda pendiente que el gobierno no reduzca la fórmula de ingreso al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. 8:51 de la mañana. Yeah. 8:55 de la mañana, La Maquinita de Juana Fe, música de Chile, música de la patria grande que pasa por acá, por la brújula del sur. Llegamos al final del programa, nos vamos a despedir agradeciendo a toda la gente que nos acompaña vía redes, vía mensajito de texto, a la gente que nos hace saber que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vamos a encontrar, recuerden, nosotros estamos de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Ayer una afección de salud nos impidió estar aquí, pero bueno, que a medida que solventemos esos problemas, los estaremos acompañando sin falta de 8 a 9 de la mañana en la señal 96.3 FM y también en la 91.5 FM, la radio rebelde de Katia. Luis Arloyo estuvo al control técnico de la emisora, Indira Carpio en la producción del espacio y conversando con ustedes Ernesto J. Navarro. Nos despedimos con Rock and Roll hecho en el sur. Esto es un clasicazo ya de la música de este lado del mundo. Entre Caníbales, Soda Estéreo. Chau.